Nancy Durán. Ella es del municipio de Cibaté, pero también pertenece a la Fundación Teatín. Nancy, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nancy, esta mañana hablamos de su merced, de esa bonita gestión que están haciendo desde la Junta de Acción Comunal de la Vereda Bradamonte. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Cuánto se gasta uno ahí desde el casco urbano de Cibaté, desde la plaza de Cibaté, porque Cibaté es un pueblo, es muy pequeñito, hasta Bradamonte en carrito? Aproximadamente 45 minutos. Oye, pero queda lejitos. ¿Queda hacia dónde? ¿Hacia dónde coge uno? Hacia el páramo. Hacia el páramo. Vida Romeral, Pasca. Y llega a Bradamonte. O sea, por detrás de la Inmaculada, ¿sí? Sí, señor. Hacia arriba. Hacia arriba. 40, 45 minutos subiendo. ¿Es la última vereda de Cibaté o hay más? Es la última vereda y la más lejana y la más olvidada del municipio. Y la más olvidada. Pero ustedes están haciendo un trabajo bonito. La felicito, de verdad. Muchas gracias. Esta mañana estábamos hablando. Además que ustedes, dentro de esa clasificación que hizo el IDACO, que hizo la gobernación, ustedes fueron los que quedaron de primero, ¿no? Sí, señor, gracias al trabajo de nuestra comunidad, que es muy unida, y hemos trabajado en pro de nuestro medio ambiente, en pro de nuestra comunidad, y fuimos ganadores del primer premio de un concurso que era construyendo comunales por la paz, algo sí, así. Sí, entonces, sí, sí, sí, a nosotros nos llegó la información, eso fue hace qué, bueno, como pasa tanto el tiempo, como mes y medio, algo así, ¿no? Sí, señor. Algo así. Y claro, cuando nos llega la ganadora fue la Vereda Bradamonte, Junta de Acción Comunal de la Vereda Bradamonte en Cibaté. Creo que Soacha quedó tercera, cuarta una junta que fue la de Juan Pablo II. Sí, señor. Segunda quedó una de Pandi, de algo así. Caparrapí, creo que Caparrapí, de una región, sí, por ahí, región del Río Negro. Bueno, pero bien importante y chévere que, y sobre todo que nosotros aquí hacíamos como la comparación, que muchas veces los integrantes de las juntas del sector urbano les queda mucho más fácil hacer gestión porque tienen todo cerca. Si uno no tiene plata para el transporte, pues se va a pie, ¿cierto? Pero sí, señor. Ustedes, desde, mire desde dónde además para hacer gestión, para hacer una llamada, para hacer alguna solicitud, en fin, para hacer el lobby correspondiente, ¿no? Y lograr obras. No es fácil. No es fácil, sí, a pesar de que allí es una vereda que todavía no cuenta con la comunicación, con los celulares, las llamadas no entran allá. ¿No entran? Uy, no, señor. Oiga, todavía en Colombia, Marianel, si uno cree que no, y mire aquí cerquita, aquí no más. Aquí no más en Cibaté, vean, y hay sectores que no hay comunicación celular. Claro que aquí en Soacha no nos quejemos porque el corregimiento uno, aquí hacia arriba, claro que el problema es por la... Ah, pero es que ya no existe la cárcel. Porque ellos se quejaban, habían colocado un bloqueador aquí donde algún tiempo funcionó la cárcel en la vereda Panamá, la cárcel de Zaragoza, y alrededor bloqueaba la señal, pero alrededor no era una cuadra, era kilómetros. Pero eso ya la quitaron y se sigue quejando la gente que no entra en la señal. Entonces ese es un lío que hay en Colombia, que en muchos sitios no entra la señal de celular. Pero bueno, Nancy, igual hay que seguir trabajando, ¿no? Desde la Junta. Sí, señor. Nuestra prioridad es nuestra junta como tal, nuestra comunidad, lo importante para nosotros. Así las administraciones no nos apoyen, sí, porque es muy triste la realidad, pero tenemos que seguir trabajando por nuestra comunidad. Tenemos tres proyectos, que es la pavimentación de la vía de Romeral hacia Bradamonte. Que está destapada, ¿eso cuántos kilómetros son? Son de... como 5 kilómetros. Sí, sí, no es mucho, pero se gasta un harto tiempo. Pero sí, señor. Y la otra es, tenemos una cancha de fútbol. Sí. De, bueno, es donde entrenan los de, creo que son 22 jugadores, una cancha hermosísima, grandísima, y esta pues la vamos, la queremos encerrar porque la tenemos cercada, es con alambre de púa. Con alambre de púa, sí, eso parece una cárcel. Eso. Sí, entonces estamos con ese proyecto. El otro proyecto es, de allá es el techamiento de la cancha de baloncesto. Ah, vea pues. Porque nuestro salón comunal pues ya está quedando muy pequeño para las actividades. Y nos toca pues todos unidos ahí, entonces, o sea, que tengan más espacio para cuando nuestros niños y jóvenes queremos hacer jugar fútbol, entonces, y baloncesto, la cancha de baloncesto, o sea, allá llueve mucho, no podemos hacer entrenamientos porque nos mojamos, entonces necesitamos ese claro, espacio. Claro, porque queda hacia el lado del páramo, ahí las lluvias son casi que constantes. ¿Y el transporte cómo es? El transporte es regular, solamente en el día hay tres transportes, uno a las 8 de la mañana, otro a las 12, otro a las 4 de la tarde. 8, 12 y 4. ¿Ida y vuelta? Sí, hasta Cibaté. Ida y vuelta, sí, señor. Y además, pues es caro el transporte. Sí, ¿cuánto vale hasta Cibaté? De allá a Cibaté vale 3.800, 3.500, 2.500. No, o sea, ida y vuelta son casi 8.000 pesos. Sí, ida, señor. Y vuelta, vean lo que cuesta bajar al pueblo. Uy, sí. ¿Qué rutas, qué empresa? ¿Alguna de las de Cibaté? O? No, señor. Es una empresa de ahí de... ¿Particular? Sí, que se llama Copsitrans. Y es una empresa que nosotros hemos trabajado con ellos. Queremos que nos cambien el transporte. que nos coloquen más rutas y que sean mejor el modo de transporte, porque muchas veces lo meten a uno y mucho uno sobre otro y así sucesivamente. Oiga, y eso que Cibate se ha caracterizado por ser uno de los municipios, y yo diría que del país, que uno ve que invierten los recursos. Uh-huh. Ahora, obviamente eso es lo que uno mira cuando llega al casco urbano y sus alrededores, pero aquí estamos hablando de una vereda que queda bastante lejana. 16 kilómetros de Cibate a Bradamonte. Pero mire que si fueran 16 kilómetros pavimentados, relativamente estaríamos hablando por ahí de 25 minutos. Uh-huh. Ahorita estamos hablando del doble de tiempo también por el estado de la vía, ¿no? Sí, señor. Bueno, y la topografía, porque la carretera es angosta, no se puede correr mucho. Aunque son solo 5 kilómetros que faltan por pavimentar, pero en esos 5 kilómetros fácilmente se puede gastar uno cuánto, como unos 20 minutos. Solamente 5, uh-huh, que los podría recorrer en 5 o 7 minutos. Sí, señor. Bueno, de todas formas hay que continuar haciendo gestión, ¿cierto? Trabajando, sí, hay, señor, que continuar trabajando duro. ¿Vienen de la junta de atrás? Porque ahorita en julio se posesionaron las nuevas. ¿Ustedes vienen de la anterior junta? ¿Lo reeligieron o apenas están comenzando? No, o sea, el proceso que llevan... Anteriormente venían unas juntas trabajando. Sí. El año pasado le apostaron los comunales pasados, la directiva, en cabeza del presidente de Bogracia, Jaime Espinea. Lleva 4 años, lo volvieron a reelegir, solamente quedó como planilla única, no salió más planillas. Sí. Y fue reelegido. Él se puso un proyecto que fue hacer la capilla. Teníamos solamente 13 millones, uh-huh, que esos 13 millones se arrancó para fue mano de obra. Del resto no teníamos. No alcanzó la platica. No alcanzó la plata. Hay que seguir gestionando para terminar esa iglesia. Y entonces hicimos muchos trabajos, proyectos con la CAR, proyectos sembrando árboles, que es lo que siempre a nosotros como Bradamonte se ha caracterizado, que es sembrar árboles en el páramo Sumapaz. Llevamos aproximadamente, desde que nació la junta, que fue en 1 de abril de 1971, aproximadamente unos 70 mil árboles. En los 4 años pasados sembraron 13.052 árboles, que fue la administración pasada. Volvió a caer esa misma administración porque la gente quería que siguieran trabajando y pues vamos a seguir trabajando. Oiga, Nancy, ¿hace mucho frío allá? Sí. Bastante, sí, señor. Nancy, su merced es del Comité de Medio Ambiente, ¿cierto? Sí, señor. De la Junta. Bueno, y como amante del medio ambiente también trabaja con la Fundación Teatí, ¿cierto? Teatí, sí, señor. Pues hablemos ahora de lo que está haciendo Teatí. Ya hemos hablado aquí en más de una ocasión que la Fundación, ¿qué hace? Ustedes están desarrollando en Hogares Soacha un par de proyectos que me llama la atención. El primero tiene que ver con enseñar a niños, sobre todo, en este tema ambiental que se llama... ¿Parche ecológico, así se llama? Sí, señor. ¿En qué consiste? Es un proyecto muy bonito que relacionamos los niños. Llegan aproximadamente unos 20, 15 niños que están interesados en aprender sobre el medio ambiente, en cómo cuidar el medio ambiente, cómo reciclar. Le estamos enseñando debidamente en qué caneca debe ir el papelito, el vidrio. Y es unos niños que están hiperactivos, son muy cuidadosos con el medio ambiente. Como dices, o sea, yo ya estoy enseñándole a mis compañeros que no bote el papelito, que si lo bote que lo recoja, es un buen trabajo y sobre todo la concientización de nuestros niños, que es el futuro, digamos el presente de nuestro planeta. Sí, óyeme, ¿esos niños son de dónde? ¿Hay de Hogares Soacha? De Hogares Soacha, los diferentes conjuntos. ¿Y qué mecánica utilizan para enseñarles a ellos? ¿Hay capacitaciones, hay juegos? ¿Cómo es? Hay didácticas, sí. Después los ponemos, primeramente les enseñamos un ejemplo, ¿qué es el agua? Ajá. ¿Para qué es el agua? Sí. Y después los ponemos un ejemplo que dibujen el agua. Ah, qué bien. ¿Desde hace cuándo? Bien. ¿Desde hace cuánto vienen con este tema? Realmente, pues yo estoy con la Fundación Teatí, llevo hasta un mes. Ah, un mes, sí. ¿Pero tiene el datico desde hace cuánto se viene trabajando allí en Hogares Soacha con los niños? Con los niños creo que ya en un proceso como de 8 meses. Sí, eso es un poquito más largo, ¿cierto? Uh-huh, sí, señor. Sí. ¿Y los resultados qué tal? Me parecen buenísimos, o sea, en el poquito tiempo que yo llevo ahí han aprendido mucho los niños sobre el medio ambiente, sobre cómo cuidarlos, sobre la importancia que tenemos, porque ahorita pues tenemos un problema que es el calentamiento global, sí, que nosotros debemos hacer algo porque estaba en riesgo nuestro hábitat de nosotros. Sí, eso que ustedes hacen con los menores entiendo que también lo complementan con unas charlas ambientales los días miércoles, y me imagino que esas charlas sí es dirigido a todas las edades, ¿sí? Sí, señor, el día miércoles estamos haciendo una campaña muy bonita que se llama Ciclo Ambiental, donde está organizada pues por 5 entidades, que está la Alcaldía Municipal de Soacha, ACEO Internacional, la CAR, Compensar y la Fundación Teate, que hace toda la convocatoria para que el día miércoles haya una buena cantidad de residentes de ahí del sector. Y lo mismo, charlas, capacitaciones, talleres. Se hablan sobre la tenencia responsable de mascotas. Ah, es que qué problema ese, ¿no? Qué problema ese, sí, señor. En todos los conjuntos hay quejas sobre que el vecino saca el perrito y no le recoge las heces. Ese es en todo lado. Sí, es un tema muy importante. Ese es un dolor de cabeza que la gente no ha entendido, que si tengo un perrito hay unas responsabilidades. Uh-huh. Y no entiende eso. Pero bueno, me imagino que además de lo del manejo de mascotas también involucra, encierra otras cosas. Involucramos el tema del ruido. Sí, que es contaminación muy auditiva. Contaminación auditiva, que es muy importante en los apartamentos, porque hay muchas personas que dicen, no, yo tengo mi apartamento y acá puedo hacer una fiesta. Y hago lo que quiero, sí, pongo el a todo volumen y no me importa perjudicar a... Sí, bueno, ¿y qué más? ¿Qué otras cositas? La Fundación Tejati está haciendo un reconocimiento de territorio, ¿sí?, de enseñándole a estas personas que Soacha tiene cosas bonitas, que sobre todo nuestros humedales, en Aguas Vivas, donde nace el río Soacha, que no es un caño como dicen, es nuestro río Soacha. Es nuestro río, sí. Que es un río muy bonito, que tenemos esperanza de que lo vamos a recuperar, de que conozcamos nuestros humedales, que tenemos el humedal Tierra Blanca, que es muy hermoso, le estamos apuntando a recuperar ese humedal, el del Neuta. Sí, Neuta. Es también muy bonito, entonces estamos apuntándole a nuestra vocación ambiental, a que todas las personas de Soacha nos concienticemos del problemático que tenemos como medio ambiente, que, o sea, nosotros hacemos parte del medio ambiente y lo tenemos que cuidar nosotros. Sí, oiga, Nancy, de verdad, me le transmite la felicitación a todos los compañeros de Tejati, porque la labor que ustedes hacen es muy bonita y ojalá existieran 10.000 fundaciones en Soacha, similares, con un trabajo similar. Lo que pasa es que aquí el tiempo, quisiera, porque su merced también, muy agradable hablar aquí con Nancy, pero por tiempo nos toca dejarlo ahí. Tenemos que visitar Bradamonte, ¿no? Cordialmente es invitado. Aguantar frío, allá nos toca llevarnos una ruanita, pero coordinamos, sí, chaquetica, coordinamos una visita para ir hasta por allá, en serio. Mira, me gustaría que ustedes como periodismo público, ¿sí?, nos acompañaran. Este 25 de septiembre estamos realizando la fiesta de amor y amistad. ¿Qué día es 25 de septiembre? Es un domingo. Sí. Vamos a realizar, bueno, allá realizamos siempre como cada mes dos eventos, que viene el Día del Amor y la Amistad, que el Día de los Niños, que el Día de la Familia. Sí. Entonces, que el Día del Árbol, nosotros hacemos diferentes actividades y queremos que ustedes nos acompañen, que conozcan nuestra cultura, nuestro medio ambiente, la belleza que tenemos como Páramo Sumapaz. Oiga, Nancy, coordinamos, ¿vale? Sí, señor. Coordinamos y subimos, ¿por qué no? Rico, ir a aguantar frío un rato, don Felipe, ¿no? Bradamonte, usted hace rato estábamos hablando que como que no la ubicábamos bien, pero mire, ahí está la invitación abierta. Día del Amor y la Amistad, ¿ahí es donde se va a hacer el concurso de la vaca lechera? No, el concurso de la vaca lechera lo hacemos es en la fiesta de la Virgen del Carmen. Ah, ya. Que son de dos días, entonces realizamos. Ese es, digamos, un poquito mucho más... Más grande el evento. Más grande el evento, listo. Pues nada, sí, felicitaciones de verdad por ese trabajo, tanto en la Junta de Bradamonte como en la Fundación Tejati. Espero que nos vuelva a visitar por acá. Claro, sí, señora, aquí estaremos pues trayéndole buenas noticias de nuestro medio ambiente, de cómo cuidarlo.